Hola, bienvenidos a todos y todas. Estamos en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del dial. Y si no, no cambio yo. Esta historia. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Hoy tenemos a la profe Mónica que viene con su clase de tecnología. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Espero estén todos bien. Hoy otro día más de tecnología. Vamos a seguir aprendiendo y haciendo repasos sobre lo ya visto durante el año para ir acentuando algunos conocimientos. Estuvimos hablando de qué es la tecnología. En el segundo programa estuvimos viendo lo que es bienes y servicios. Y hoy vamos a hablar de lo que son productos artificiales y naturales. Los productos artificiales, su definición es la siguiente. Es algo que no es natural. Su sentido original, en relación con un artefacto o artificio, se refiere a un producto de la actividad intencional. Como sinónimo de hecho, intencionalmente, esto significa que no solo el ser humano, sino otros seres vivos producen lo que se llama artificial. Bien, ahora pasamos a la definición de un producto natural. Un producto natural es el derivado de una planta, animal o mineral. Es decir, aquel que no hemos sometido a cambios sintéticos. Un producto sintético es el que ha sido formulado o manipulado por el ser humano a partir de la sustancia original que sí es natural, que provenía de una planta, un mineral o de un animal. Por otro lado, tenemos que los materiales artificiales están formados por materias primas o materiales naturales que han sido transformados mediante procesos físicos y químicos que se utilizan para fabricar productos. Un producto natural es un compuesto químico producido por un organismo vivo en la naturaleza. En un sentido amplio, los productos naturales incluyen cualquier sustancia producida por la vida. Acá uno de los ejemplos de materiales artificiales. Son los materiales que se obtienen de los materiales naturales, no se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo, plástico, papel, cemento y vidrio. Estos son algunos de los ejemplos de materiales artificiales. Ejemplos de productos naturales: café, aceite, manteca, miel, leche y carne. Otros ejemplos de productos naturales son los trabajos, como por ejemplo la pesca, que es la captura de animales que viven en ríos y mares, peces, mariscos, etc. Estos son llamados productos pesqueros, pero nacen de la naturaleza. Por ejemplo, también tenemos la ganadería, que es la cría de animales, de los que se obtienen productos ganaderos como la carne, la leche, huevo y otros como plumas, pieles para hacer abrigos y otros productos. Dentro de los productos artificiales también tenemos energía artificial, que son aquellas que el ser humano ha transformado para su beneficio. Las personas utilizamos diariamente esta energía en diferentes actividades como iluminación de viviendas,